Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Te confieso, a mí me da un poquito de temor, de prevención. Cuando empezamos a hablar de política, de economía, y tenemos esa inclinación, los argentinos y nosotros en particular, de terminar hablando de la sociedad toda, ¿no? Y que a mí me gusta, a mí en el fondo me gusta. Pero es muy interesante eso que vos decís. ¿En qué países del mundo no pueden ir hinchadas visitantes? Y en qué, no solo eso. Sí. ¿En qué país del mundo, o países del mundo, no pueden ir las hinchadas visitantes? Sí. Pero en otros estadios son disfrazados por neutrales que van con la camiseta del visitante. Sí. Lo que es mucho más gracioso y que tragicómico. Si los equipos, los estamos yendo a otro lado, pero que si los equipos juegan por el campeonato argentino, no. Ahora, si juegan por la Copa Sudamericana, sí pueden ir los visitantes, aunque sean en el mismo país, en la misma ciudad y los mismos dos equipos, como pasó con Estudiantes y Gimnasia de La Plata, además. Con los mismos policías. Claro. Claro, ¿no? Sí, sí, también pueden venir los de Paraguay a ver partidos de ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. No pueden ir los argentinos, claro. A ver. Digo que, Paraguay, como puede ser de Bolivia, sí, Uruguay, sí, Brasil, sí, Estados Unidos, sí, digamos, sí. No. Es más, caso porque juegan contra el equipo paraguayo. Para seguir dando vueltas en el fútbol, ¿en qué lugar, país del mundo, entre el 33 y el 50% de los partidos de fútbol, de los torneos del lugar, se juegan los días de semana, ¿no? Claro. Digo, es esto. Pero para salir del fútbol, esta cosa de decir, bueno, si cuando uno en los 90 iba a Colombia, Botswana o Irlanda del Norte con un peso y no le daban un dólar, algo estaba revelando. Algo que por ahí no era evidente. Y bueno, todo el mundo dice, uno le podrían decir a uno, y bueno, la gente no es que viajaba todo el mundo, la gente vivía. Sí, sí, obviamente, tenés que seguir viviendo. Pero. Aunque no sea evidente, está claro que algo raro pasa, ¿no? Bueno, yo tengo otras preguntas. Sí. ¿En qué otro país del mundo soporta que el vicepresidente de la nación tenga procesamientos y siga en el cargo? Sí, es raro, es difícil. ¿En qué otro país del mundo se sospecha que un empresario con más de 150 empresas creadas en paraísos fiscales sea socio admitido por el propio gobierno de la presidenta de la nación? Vínculo comercial. Vínculo comercial. Vínculo comercial no socio. Porque es una gran diferencia. Digo, ¿en qué otro país del mundo? Sí. Faltó decir que también todas estas cosas pasaron desde el 2003, ese empresario, ¿no? ¿En qué otro país del mundo se pierden expedientes en los poderes del Estado? Sí. Que es natural que se pierdan expedientes. Sí, expedientes pesados. Más o menos importantes, claro, sí. ¿En qué país del mundo conviven en una misma ciudad de 5 a 6 fuerzas de seguridad? Claro. Como es en la ciudad de Buenos Aires. Policía Federal, ayúdame. Policía Metropolitana. Sí. Prefectura. Gendarmería, Prefectura. Gendarmería. ¿Y me está faltando una? Sí, puede ser. Prefectura, Gendarmería, Policía Federal. Ah, cuatro. Digo, tampoco es poco, ¿no? Sí. Ahora, a eso vamos, ¿no? Creo que a veces el problema es que, todas estas cosas a veces concluyen en el autoconvencimiento de que somos únicos. Y por eso también me parece, de golpe nos sentimos en la obligación, o algunos se sienten iluminados, ¿no? O se sienten en la obligación de iluminarse y tener soluciones únicas. Cuando en realidad para muchas de estas cosas, para la mayoría de estas cosas, hay ciertos protocolos, Manuel. Habrá dos o tres, digamos, no es que hay uno solo, obviamente, no hay una sola forma de encarar las cosas. Pero más o menos está hecho, más o menos está claro por dónde transita la cosa, ¿no? Claro. Sin necesidad de sacar un conejo de la galera y hacer una pirueta, un triple salto mortal entre llamas. Porque no, es mucho más fácil por ahí. Fácil en el sentido de la idea, después hay que llevarla a cabo, hay que cumplirla, ¿no? Déjeme seguir jugando. ¿En cuántos países del mundo defaultearon en términos de 15 años? No, bueno, yo creo que como parte también de de lo que se llama relato, del manejo de los medios, del manejo de la información que hace el oficialismo, digo, está el hecho de que el ¿cómo te podría decir? El tema de que se discute los fondos buitres, y los fondos buitres existen y siempre existieron, ¿no? Y el punto no pasa por si los fondos buitres son malos o buenos. Porque parece que nos hubieran venido a atacar los fondos buitres. En realidad tenemos una deuda. Mirá que pasa esto, ¿no? Mirá qué sencillo. Digo, cuando uno toma distancia, después analizamos la letra chica. Pero Argentina, no el gobierno, Argentina es un país que debe, ¿no? Debe a uno, debe a otro. Sí, pero yo te debo, pero vos sos malo. Está bien, pero te debo. Y en ese sentido estoy obligado a pagar. ¿Al malo o al bueno? Después vemos cómo. Pero estoy obligado a pagar. Entonces no es alguien que es hostil conmigo. Me está reclamando lo que le debo, ¿no? Sí, y que sí. Le dije, mira, no te lo voy a pagar ahora, te lo voy a pagar a los premios, ¿no? Hay algo que... Lo que quería decirte, perdóname. Sí, cuando vos dijiste que queremos que somos únicos, yo quiero pasar a ser un país común. O como un país. O como un país. Es decir, que casi que no se pueda hablar de Argentina, que pase un país desapercibido. Un país desapercibido. Nómbrame países desapercibidos. Bueno, hasta hace un par de días era Canadá, pero con el atentado, bueno, con el atentado este, Canadá es un país de lo que nunca pasa nada, ¿no? Canadá, bueno, si estás sonando Irlanda. Sí, ahora están bastante más calmos, sí, claro. Resolvieron el problema. Sí. Escocia. Claro. ¿No? Noruega. Ahí sí, estaba viendo estos días, y ahí como para ir recorriendo el último tramo del análisis, en la parte sí donde nos igualamos, donde el mundo se iguala, estaba viendo el tema de las elecciones, confluyen ahora, más o menos en pocos días, están conviviendo las elecciones, la segunda vuelta brasileña, la elección en Uruguay, y lo linkeó con el tema del miedo, ¿no? Que acá se empezó a hablar de miedo también hace un poquito. Y que creo que se va a hablar mucho más de miedo en la campaña, cuando la campaña aquí sea concreta. Porque ante el crecimiento o burbuja de Marina Silva, la candidata esa que había aparecido en Brasil, que parecía que mandaban las encuestas, la estrategia fue campaña de miedo. Es decir, crear miedo sobre ese candidato. Sobre esa candidata que terminó siendo la tercera y quedó afuera incluso del balotaje. En Uruguay, también la discusión del eje de campaña pasa por el miedo, por la seguridad, por penas a los menores de 18, por cambiar la norma, por endurecer. Me da como una especie de preocupación universal, ya no argentina, ya no nuestra, de que el miedo sea la variable para que la variable principal, por así decirlo, en las decisiones de vida de la gente, como es la decisión de un candidato político. Esto que vos marcás tiene la característica de que ahora es más fácil meter miedo. Uh-huh. Ahora, sí. Por una cuestión de que las comunicaciones natural son masivas. Está bien, ahora. Siempre masivas. Hay un punto que el miedo está, ¿no? Sí, el miedo es muy fácil, Carlos. Uh-huh. Es muy fácil. Uh-huh. Estaba viendo el caso del ébola en Estados Unidos. Sí. De una maestra que había ido de visita al estado donde había habido un caso. De visita al estado, ¿eh? Sí. No, de visita a la familia del enfermo. Uh-huh. Y no la dejaron volver a la escuela. Porque había estado en el Chaco, ponele. Claro, porque había estado en la zona. Ajá. Y cómo se había dividido la comunidad. Claro. Mitad a favor y mitad en contra. El miedo es muy fácil. Sí, y aparte el miedo hace esto que vos decías, ¿no? La toma de posición ligera. Ah, sí, sí. Te, inmediatamente. Claro. Porque mueve, es impulsivo. Uh-huh. Me muevo por impulsos. Con el miedo me muevo por impulsos. Y el miedo divide, ¿no? Y con los datos, con el criterio, me muevo con la razón. Uh-huh. Uh-huh. Es mucho más fácil